pérdida de jardín y lo esperaste despierta en su primera salida. Ahora ten en cuenta que en algún momento alguien le va a hablar de drogas y lo mejor es que esa persona seas vos. El Aguacero Diario, el programa informativo de la Radio Comunitaria de San Pedro. Entre todos. Entre todas. Te contamos las noticias de tu gente y de tu lugar. Lo que querés saber. Y lo que no quieren que sepas. Lo que pasa. Y lo que dejamos pasar. Lo que dicen. Y lo que callan. De lunes a sábado. De 9 a 11. En La Correntada. Les mojamos la oreja con el Aguacero Diario. Por la 92.7. Buen día San Pedro, buen día a las 9 y un minuto con una temperatura de 4 grados. Así comienza el Aguacero Diario de hoy, martes 20 de junio, feriado en todo el país. Hoy se conmemora el Día de la Bandera porque un día como hoy, pero en 1820, moría Manuel Belgrano, su creador. Y qué mejor que comenzar escuchando en esta fecha patria nuestro himno nacional en la versión de un grupo llamado Tapones de Punta. Así que, queridos oyentes, a pararse, a despertarse, a cantar y también a bailar. ¿No, no me crees? Escucha. Thank you. Así como el río serpentea, la correntada se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Se mueve. La correntada se mueve. Se mueve. Radio La Correntada. Radio La Correntada. Para que te muevas vos también. Así que comenzamos con el Aguacero Diario de hoy. El Aguacero Diario, el primer programa informativo comunitario de San Pedro en La Correntada. ¿Dónde va a ser? En la 92.7, desde el barrio de Las Canaletas, corazón de la ciudad, a orillas de este hermoso riacho San Pedro, que tan bonito amaneció hoy. Estamos hasta las 11, te hacemos compañía, un grupo de compañeros, hoy Julián Oviedo en los controles, Josefina Córdobés en la producción general. Insistimos con una temperatura que está brava, 4 grados, hoy una máxima de 14, es lo que se pronostica. La altura de los ríos, en Iguazú, 13 metros 80 en baja, Corrientes 5,82 en baja, Santa Fe 5,21 crece, Rosario 4,68 estacionario, Ramallo 3,41 crece, San Pedro 2,94 crece, Varadero 2,61 crece. Las farmacias para el día de hoy, las ubicadas en Mitre 3,190, 11 de septiembre 1,585 y 25 de mayo al 500. Los números de la suerte, la quiniela de anoche, en la nacional salió el 8011, el palito. En la provincia el 6207, el revólver. En Santa Fe 7314, el borracho. Y Montevideo no hubo, así que quien jugó a la de Montevideo no sacó nada porque no hubo. Esta información es para mañana miércoles 21, cobran asignaciones familiares para trabajadores en blanco, documentos terminados en 8 y 9, jubilaciones y pensiones cuyos haberes no superen los 7.266 pesos, una fortuna, con documentos terminados en 8. El Centro de Salud de Las Canaletas, mañana miércoles a las 9 horas, atiende el médico clínico doctor Fabián Artensio. A partir de las 11 está la doctora, especialista en médica clínica, Jacquelina Primoletti, a partir de las 11. Un neumonólogo a partir de las 10 horas, el doctor Carlos Valladares. Y un ginecólogo a partir de las 8, el doctor Gustavo Wagner. Y el jueves, acuérdense, a las 8 de la mañana, cada 15 días, el doctor Julio Simonini en ecografías. Podemos pasar los teléfonos si se quieren comunicar y insultarnos, por ejemplo, ¿no? Y decir que es una porquería. El teléfono fijo es el 437-393, el WhatsApp es el 15-55-55-87. El Facebook de la radio es La Correntada FM 92.7, si nos querés escuchar por internet, lacorrentada.org. Hablábamos del 20 de junio, Día de la Bandera, y a continuación vamos a pasar un informe de nuestro compañero Alejandro Larrea, vinculado con el día de hoy. 20 de junio, Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Este día se honra al creador de la bandera nacional, Manuel Belgrano, quien el 20 de junio de 1820 murió en Buenos Aires. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812, durante la gesta por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Además, Belgrano fue uno de los más notables economistas argentinos, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, la industria nacional y la justicia social, entre muchas cosas. Un poco del paso a paso para la declaración de la bandera nacional. El 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano propone al gobierno la creación de una escarapela nacional en vista de que los cuerpos del ejército usaban distintivos diversos. El 18 de febrero del mismo año, el triunvirato aprueba el uso de la escarapela blanca y celeste, decretando: sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata de color blanco y azul celeste. El 27 de febrero de 1812, entusiasmado Belgrano con la aprobación de la escarapela, diseña una bandera con los mismos colores, enarbolándola por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná. Allí, en las baterías Libertad e Independencia, la hizo jurar a sus soldados. Luego mandó una carta al gobierno comunicando el hecho. Ese mismo día, el triunvirato que gobernaba Buenos Aires le ordenó hacerse cargo del ejército del norte. La celebración del Día de la Bandera consiste en una reunión pública a la que asisten el presidente de la Nación y miembros de las Fuerzas Armadas, veteranos de la Guerra de Malvinas, las fuerzas policiales y una serie de organizaciones civiles. Por primera vez desde la recuperación de la democracia en 1983, el acto del Día de la Bandera ni siquiera tendrá un desfile cívico. Por primera vez desde la recuperación de la democracia, el 20 de junio se conmemorará en Rosario sin desfile cívico y con un escueto acto central encabezado por el presidente Mauricio Macri, que se limitará al izamiento de la enseña patria en el mástil mayor del monumento a la bandera. Según versiones extraoficiales, el mandatario pronunciará un breve discurso frente a autoridades nacionales, provinciales, municipales y militares, en un espacio resguardado nuevamente por vallas, como ya ocurrió el año pasado, cuando se blindó el monumento a la bandera y hubo distintos disturbios en torno a la colocación de un vallado. Solo después de que parta el presidente y su comitiva comenzará una celebración popular con una convocatoria en el Parque Nacional a la bandera. El vaciamiento de contenido nacional y participativo generó malestar entre los combatientes de Malvinas y otras organizaciones que tradicionalmente protagonizaban el festejo. Incluso una marcha de la multisectorial contra el tarifazo, que se convocó para el mismo día, hizo suyo el rechazo, con la consigna "El monumento es de todos". Esto fue un informe de Alejandro Larrea para La Correntada 92.7. Ooh. América nueva. La radio del pueblo, la radio del río, la radio del barrio Las Canaletas. Seguí escuchando la 92.5. En el Aguacero Diario, y después de este impecable informe de nuestro compañero Alejandro Larrea, seguimos con este pequeño homenaje de la correntada a este gran hombre. Hoy 20 de junio, Día de la Bandera, aniversario de la muerte de Manuel Belgrano. Pero, ¿quién fue Manuel Belgrano? Revolucionario de la Semana de Mayo, creador de la bandera, general del Ejército del Norte y gran pensador argentino. Estas son 10 cosas que no sabías de Manuel Belgrano. Su apellido real no era Belgrano. El apellido original de su padre, Domingo, era Pérez. Este lo cambió por Pérez para españolizarlo, cuando se instaló en el Río de la Plata, pero más tarde lo cambió una vez más a Belgrano, que significa bello grano. La leyenda dice que para publicitar su producción de trigo, ya que era un excelente comerciante. Manuel Belgrano fue un hombre de ideas. Se lo recuerda por su esfuerzo militar y su profesión de abogado, pero Manuel fue un hombre de ideas. Fue uno de los ideólogos de la Revolución de Mayo. Propuso plantar 5 árboles por cada uno tirado abajo. ¡Incluso quería plantar marihuana! Promovió la igualdad de derechos de los aborígenes y la educación femenina. Colaboró con la creación de la Escuela de Geometría, Arquitectura, Perspectiva, Dibujo y Náutica. Y en el reglamento de estas estableció condiciones igualitarias para españoles, criollos e indios. Incluso becas para los huérfanos. Estaba tan adelantado a su propio tiempo que incluso hoy nos serían muy útiles líderes así. Quiso instalar un rey en el Río de la Plata. Para 1816, mientras se celebraba el Congreso de Tucumán, Napoleón había sido derrotado y las monarquías europeas volvían al poder con vigor renovado. Ya nadie en el mundo quería saber nada con las revoluciones fallidas. Entonces Manuel propuso el plan del Inca, el cual consistía en coronar a un hermano de Túpac Amaru como rey del Río de la Plata. Todo esto sería bien visto por los monarcas europeos y atraería a los aborígenes americanos a la causa patriótica. Pero su plan fue rechazado de cuajo. Eso sí, muchos años más tarde, este señor se volvió un presidente muy querido en Bolivia. Tan equivocado no estaba Manuel. Donó dinero que le fue robado. Como premio por los triunfos de Tucumán y Salta, la Asamblea del año 13 le otorgó 40.000 pesos oro, el equivalente a 4% de las exportaciones del país en aquel entonces. Mucha plata, chicos. Belgrano lo destinó a la construcción de 4 escuelas públicas ubicadas en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. El dinero se perdió en la burocracia de la provincia de Buenos Aires y las escuelas tardaron décadas en ser construidas. La última se inauguró en 2004, 191 años más tarde. Belgrano fue un hombre ingenuo. Manuel creía en las personas y estaba convencido de que se podía cambiar el mundo con el ejemplo. Tras la victoria de Salta, derrota a 3.000 soldados realistas y a su general Tristán. Los mantiene en su poder, rendidos y desarmados. Las costumbres indican que debía fusilarlos, o como mínimo, enviarlos a prisión. Pero para sorpresa de todos, Manuel les propone un juramento. Nunca volver a levantarse en armas en contra de los patriotas. A cambio de dejarlos libres. Los 3.000 soldados pudieron volver a su hogar en el Alto Perú. Y muchos de ellos no cumplieron su promesa. Esto le valió a Manuel la crítica de sus pares de armas, políticos y mucha gente de su tiempo. Pero a mí me gusta pensar que plantó la semilla de algo mucho más valioso. Tenía fama de amanerado. Manuel era de trato dulce, de cuerpo pequeño, tenía voz de pito y vestía a la moda europea. Le decían la cotorrita por una chamarra verde loro que usaba bastante seguido. Pero más allá de las burlas de sus compañeros de armas, él era un verdadero valiente y muy popular entre las mujeres. Tuvo varios amoríos apasionados y alguno que otro amor prohibido, por lo que la fama de amanerado se la habrán hecho de pura envidia nomás. A su hijo lo crió Rosas. En 1802, durante la Guerra del Norte, Manuel tuvo un apasionado romance con María Josefa Ezcurra. Sí, la hermana de Encarnación. Su amor vibrante, pero prohibido, generó muchos comentarios en las veredas de Salta. Y también un hijo llamado Pedro. Debido al carácter oculto de su amor, el niño fue adoptado por la hermana de Josefa, Encarnación Ezcurra, y el mismísimo Juan Manuel de Rosas. Pedrito fue criado en una estancia del caudillo como un hijo propio, y su apellido fue Rosas Belgrano. Manuel murió en la misma casa donde nació. Belgrano murió en la casa de su padre y en la miseria. Tenía 50 años y ese día en Buenos Aires hubo 3 gobernadores distintos. Reinaba la confusión. Falleció rodeado de familiares y unos pocos amigos. Solo un periódico, El Despertador, se ocupó de difundir la noticia. Tuvo 2 funerales, uno el 20 de junio, el día de su fallecimiento, y otro oficial el 29, con disparos de cañón y un cortejo que llegó hasta la catedral, donde se ofició una misa con las máximas autoridades. Sus dientes fueron utilizados como un pisapapeles. Como si dejarlo morir en soledad y pobreza no fuera suficiente injusticia, en 1902 el gobierno de Roca decidió cumplir la última voluntad del prócer, que había sido poder descansar en paz en una tumba austera. Roca levantó un mausoleo hecho de los mejores materiales de la época, mármoles y escultores italianos. Bueno, yo tampoco entiendo cómo eso se supone que es austero, pero sigamos. Para mudar los restos de Manuel Belgrano se envió a los ministros Joaquín González y Pablo Riccieri. Ambos decidieron que era buena idea llevarse alguno de los dientes de Belgrano para presumir más tarde frente a sus amigos. Cuando la noticia trascendió, estos tuvieron que devolver los restos a su descanso eterno. Y en la actualidad, el señor Riccieri tiene una autopista con su nombre y González 2 escuelas. Juzguen ustedes mismos la memoria argentina. El ferrocarril de tren con más kilómetros de la Argentina lleva su nombre. Es el ferrocarril General Belgrano. Su línea principal parte desde la estación de Retiro en la ciudad de Buenos Aires y se dirige hacia el interior, recorriendo las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Cumple un rol económico clave para la producción de las provincias y de transporte de pasajeros, que hasta la década del 70 llegaba hasta La Quiaca e incluso a territorio boliviano. Ese fue el video de las 10 cosas que no sabía de Manuel Belgrano. Calor. sublime majestad. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su paso libertad, libertad, libertad. Fui al río y lo sentía cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces. 92.7, la FM comunitaria de San Pedro. Me atravesaba un río, me atravesaba un río, me atravesaba un río. La correntada, correntada. Y 28 minutos, seguimos en el Aguacero Diario y vamos a ir anticipando algunas noticias que vamos a desarrollar durante el programa. Hoy vamos a estar en comunicación telefónica con Lírico Otera y que nos va a contar la realidad del barrio San Francisco. También si nos ayudan la tecnología, vamos a estar también comunicados con Omar Pucurrul, el primer candidato en la lista del Partido Socialista acá en San Pedro. También tendremos una comunicación telefónica con Néstor Carrizo, representante del sindicato químico de Zárate Campana, que nos va a contar la realidad laboral del sector. Avance en el refugio para víctimas de violencia de género. Los gremios y el Ejecutivo Municipal siguen sin acordar. Cronograma de actividades para la fiesta de San Juan, la quema del demonio. Se van definiendo un poco las candidaturas locales. Marcos Videla, candidato a concejal por Miles. Tony Correa, a diputado. Esta es una noticia bastante extraña. Secuestran un somier. Tengan cuidado las almohadas y los acolchados que van por ellos, ¿eh? Del ámbito nacional, un mal que dura 100 años, inédita colocación de deuda a un siglo. ¶¶

tal vez en el campo santo no haya lugar para mí. Paisano, le voy a pedir, antes que llegue el momento, tíreme en campo abierto, pero allá donde nací. El programa informativo de la Radio Comunitaria de San Pedro. Entre todos. Entre todas. Te contamos las noticias de tu gente y de tu lugar. Lo que querés saber. Y lo que no quieren que sepas. Lo que pasa. Y lo que dejamos pasar. Lo que dicen. Y lo que callan. De lunes a sábado. De 9 a 11. En La Correntada. Les mojamos la oreja con el aguacero diario. Por la 92.7. Seguimos en el aguacero diario, acá por La Correntada. Son las 9:38 y queríamos comunicarnos con Lili Cotera. Hola. Hola, Lili, ¿estás en...? Sí, te escucho lejísimo, buen día. Buen día, ¿me escuchás ahora un poquito mejor? Sí, ahora sí. ¿Sí? Yo misma me hago eco, te aviso. ¿Cómo? Hola, hola. Hola. Sí. ¿Ahí me escuchás? Sí. Ahí sí. Perfecto. Bárbaro, buen perfecto. Día. Buen día, Lili, ¿cómo andás? Buen día para ustedes, para toda la audiencia. Feliz Día de la Bandera. Feliz Día de la Bandera, exactamente. No sé si estuviste escuchando, hicimos un pequeño homenaje. Es un día un poquito triste también, porque no hay fiestas populares, pero bueno. Así sí, se festeja ahora. Lástima. Así se festeja. Sí. Lili, queríamos hablar con vos y que nos pongas al tanto y a nuestros oyentes sobre la realidad del barrio San Francisco, este barrio que digamos fue construido por el exintendente Barbieri y su director de viviendas, que era Peiró. Flavio Peiró. Sí. La empresa, una empresa... Exactamente, que hay una causa penal abierta, donde están imputados. Sí, en este momento la causa está en San Nicolás. Bien, contanos un poquito cómo está causa. Si bien no está dormida la causa, hay que esperar, porque como el abogado, mucho yo en el tema judicial no me quiero meter porque están los abogados, viste, bien, por medio. Bien. Pero como habían pedido la revocatoria de la causa, acá se denegó la revocatoria, pasó a San Nicolás. Uh-huh. O sea, y está ahí ahora. Uh-huh. Está en San Nicolás. Bien, bien. En uno de los juzgados de San Nicolás. Perfecto. ¿Han tenido alguna novedad últimamente? No, últimamente no. Uh-huh. No hemos tenido novedad, pero sí sé que sigue la causa, sigue. Que la causa sigue, perfecto. Sí, sí. Lo que sí han tenido novedades vinculado a la escrituración de las casas, ¿puede ser? Sí, el tema es así, se le dio, o sea, llegan el 22 en el Club Mitre, a las 10 de la mañana, se les va a hacer entrega a la gente del barrio el título, el boleto de compra-venta de la vivienda, donde el vecino se va a comprometer con el municipio y con el instituto a tener que abonar la cuota, que creo que va a ser algo de 50 pesos, pues vamos al caso, 50 pesos por mes, al valor de un alquiler de hoy en día no es nada. Uh-huh. Algunos me dicen, sí, pero son 50 pesos, pues 50 pesos te sale una tu cigarrillo, hermano. Sí. Sí, yo pienso que pagar tu propia vivienda con 50 pesos por mes tiene un... o sea, yo de mi punto de vista, ¿no? Hablo, ¿eh? Sí, sí, ese, no es accesible, sí. Es accesible, uh-huh. No es una cosa que es un valor que te piden, no sé. Uh-huh. Pero es lo tuyo. Sí, es lo tuyo, no, exacto. Vas a pagar lo que es tuyo. Uh-huh. Y los que tenemos boleto de compra-venta, por ejemplo, en el lugar de los que sí estamos más viejos, diríamos. Uh-huh. ¿Qué, ¿no? ¿Qué es tu caso? Porque ¿vos tenés boleto? Fuimos adjudicatario y, uh-huh, bueno, nos quedamos en la casa, a pesar de, bueno, lo puedo saber bien lo que fue cuando llegamos, pero sí, bueno, gracias a Dios, uh-huh, es un barrio bueno, la gente es muy buena, uh-huh, los vecinos son muy buenos. Bueno, ellos vamos a recibir la escritura entre noviembre y diciembre. Bien. Pero lo vamos a recibir todos. Bien. O sea, ahora están haciendo el trámite del boleto para quienes no, sí, no lo tenían, ¿sí? Y después va a llegar la escritura para todos. Para todos. Y después se hace, sí, digamos, las escrituras para todos para fin de año, más o menos. Y se calcula noviembre, bien, diciembre, más o menos, sí. Bien, sabemos, sí, imagínate que somos muchos. Claro, sabemos que, bueno, han trabajado mucho sobre las viviendas, porque son viviendas que creo que, no sé si en esta semana hubo información de una de las casas que tenía peligro, sí, que de derrumbe. Sí, que está en peligro de derrumbe. Uh-huh. Sí, sí, sí, yo tengo el video, uh-huh, que fui con el abogado, sí, es la misma casa, uh-huh, de la que estamos hablando, que sí, supongo que sí, porque ayer iba a salir a verla, bueno, pero bueno, me surgió un inconveniente, yo con bronquitis y marido con neumonía, así que sí, mucho no puedo andar. Sí, sí. Hay un video sobre esa casa, ¿sí? Uh-huh, uh-huh. Sí, sí, hay un video que esto fue filmado hace 3 años, más o menos, o 2 años, uh-huh, sí. Y en este momento... Realmente, aparte esa casa ya tiene problemas porque si es la que yo estoy hablando, no, uh-huh, quiero pecar, ¿no? Por hablar de... no tiene los bloques bien pegados. Ajá. O sea, solamente tenía hecho con arena, uh-huh, no tenía cemento. O sea, estaban, sí, pegados con arena. Estaban con arena, sí. Ajá. Aparte vos sabés que nosotros no tenemos viga, no tenemos encadenado. Sí, sí. Que el suelo se mueve porque nosotros estamos sentados sobre sobre un relleno, uh-huh, ¿no? Sí, no hubo tratamiento de suelo, no hubo... No, no hubo. Encadenado, no hubo, en las viviendas. Como se tiró, se edificó y ahí quedó. Uh-huh. Ese era el nivel de construcción que ofrecía el exintendente Barbieri, su director de viviendas y esta empresa que están imputados, sí, en esta causa, ¿no? Sí, uh-huh, sí, los tres. Así que ustedes han tenido que trabajar mucho sobre las viviendas para ser habitadas. Sabemos del laburo que le han puesto cada uno en su vivienda para que esté... Sí, más para mantenerlo en pie, porque, uh-huh, vos sabés que nosotros tuvimos un... un desalojo, uh-huh, que lo había hecho el juez de garantía, uh-huh, ya por los años, y hace más o menos 6 años, uh-huh, habíamos tenido una propuesta de desalojar, sí, por las viviendas, pero vos imaginate que 288 familias, uh-huh, ¿dónde íbamos a ir? Sí, si sí, nos íbamos, ¿quién nos garantizaba que después íbamos a venir y íbamos a tener la casa? Yo te digo, yo si fuera yo, uh-huh, me pongo una carpa en el fondo y me quedo ahí, o me quedo como estoy. Sí, claro. Pero no me voy. Porque además ustedes son víctimas de una estafa, en realidad, ¿no? Exactamente. O sea que estaban... Exactamente. Estaban con un pedido de desalojo de unas víctimas de una estafa. Exactamente. Era muy llamativo. Sí. Lili... creo que Gannon fue el defensor, uh-huh, de garantía. Ajá. Uh-huh. Porque, viste, pasaron tantos jueces, tantos abogados, que a veces por ahí... Perdí de vista. Como que ya... los tribunales en la cabeza. No los recordás a todos, claro. Sí, no, bueno, pero sí, son es mucho tiempo de lucha y, bueno, se está viendo que, a pesar de todo, se va llegando de a poquito, ¿no?, a la escrituración tan, sí, sí, tan deseada, sí. ¿No? ¿Mm? Sí, la verdad que sí. Sí. Bien, así que repetimos que me decías que va a haber un un acto de para entrega de boletos. ¿Qué día? Sí, va a ser algo sencillo. Uh-huh. Para que la gente reciba su boleto en el Club Mitre. Uh-huh. También lo va a tener 49 viviendas, si lo tenés cerquita vos. Uh-huh. 49 viviendas y el barrio San Miguel. Bien. Lo único que en este caso van a recibir escritura va a ser Barrio Futuro, creo. Uh-huh. Bien. Son más antiguos que nosotros. Sí, claro. Sí, sí. Sí. Bueno, Lili, no te molestamos más. Sabemos que andas. No, por favor, no es molestia. Me encanta hablar con ustedes. A nosotros también, con vos, que siempre estás disponible para la correntada. Sí, siempre, a full. Sí, exactamente. Te mandamos un beso grande, que te mejores, mucha suerte, y seguimos en comunicación ante cualquier novedad en la causa. Sí, cuando quieras. Nos ponemos en contacto con vos, así nos dale, nos comentas, cuando quieras, a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Lili. Que tengas lo quiero mucho, que lindo, tengan un buen día. Igualmente para vos. Estuvimos en comunicación con Lili Cotera, informando sobre las novedades en el barrio San Francisco. Vamos con un tema y volvemos. Soy del Cerro Colorado, ande no sabe llover, ande en aire, cruza el río cuando le da por crecer. Y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día pa' que otro se vuelva rico. Pasaba un chango cantando y en una chata cargué, y la mula iba diciendo, pucha, qué vida fule. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastreé, vi de que usaba alpargate y eran del número 10. Agua le di a un garabato que se estaba por secar, y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. Me fui para Tacoyaco y a comprar un marchador, y me estrujé un zaino flaco, peticito y roncador. Chacarera, chacarera de mi Cerro Colorado, al mozo que está bailando lo huele a gir de cuña. El zorro me llevó un pollo y una tarde lo rastrié, y de que usaba alpargate y eran del número 10. Sigan escuchando Radio La Correntada, FM 92.7. Desde San Pedro, Buenos Aires, toda la música nacional. Familia. El abuso sexual afecta tanto a niños como a niñas de todas las edades, desde la infancia hasta la adolescencia. El abuso sexual infantil es un problema que se engendra en secreto y mayormente dentro de la misma familia. Hablar de este problema abierta y públicamente nos ayuda a prevenir estos casos. Ante la menor duda, habla con tus hijos y consulta con los pediatras de la salita del barrio o del hospital. seguimos en el Aguacero Diario. Son las 9:51, un día maravilloso para disfrutar, el que puede, feriado nacional, hermoso el río, hermosa la vista del riacho San Pedro, muchas barcazas en el río surcándolo. Seguimos con alguna información del ámbito local. Avances en el refugio para víctimas de violencia de género. Luego del subsidio entregado por el gobierno bonaerense, se repara y reacondiciona el espacio que funcionará como hogar para las mujeres que sufran violencia. La Secretaría de Desarrollo Humano se reunió con agrupaciones feministas para abordar el trabajo realizado hasta ahora y los pasos a seguir. Así lo explicó la titular del área, Karina Chiarella. Los gremios y el Ejecutivo Municipal siguen sin acordar. Representantes del Sindicato de Municipales y la Asociación de Trabajadores del Estado rechazaron nuevamente la propuesta del 5% realizada por el Departamento Ejecutivo para la pauta salarial de la segunda mitad del año. La segunda reunión entre las partes se realizó este pasado lunes. Los gremios insisten en su pedido por un 12% de recomposición. El encuentro sirvió también para iniciar la discusión sobre el nuevo escalafón municipal, tras la polémica por la aplicación por decreto formulada por las autoridades municipales. En busca de un acercamiento, las partes pasaron un cuarto intermedio hasta el miércoles. El ámbito nacional y celebrando la llegada de nuestro compañero Nehuen al estudio, un mal que dura 100 años, inédita colocación de deuda a un siglo. Por primera vez en la historia argentina, el gobierno emitió un bono en dólares que vence en 2117, voy a estar grande para aquella época, con un rendimiento de casi el 8%. Economistas de izquierda y derecha criticaron la operación por la extensión del plazo, el altísimo costo financiero y el condicionamiento para las generaciones futuras. Nehuen. Cristina Kirchner encabeza hoy un acto en Avellaneda. Unidad Ciudadana sale a la cancha. El acto está convocado para las 14 horas en el estadio de Arsenal, bajo la consigna Una para Todos, y para conmemorar el Día de la Bandera. Cristina Kirchner será la única oradora. Adhieren más de 50 intendentes bonaerenses, organismos de derechos humanos, gremios y otras organizaciones. Seguimos en el ámbito nacional, específicamente en el ámbito bonaerense. Mario Ichi lanzó su precandidatura para competir con Florencio Randazzo. Espero que se presente, dice este hombre de poncho, que anda con los ponchos. Ratificó que piensa participar de las internas del Frente Justicialista y dijo que el ex ministro es su adversario, pero no enemigo. Los enemigos son los que hacen cagar de hambre al pueblo, afirmó de una manera contundente. Thank you. Seguimos en el ámbito nacional. Macri firmó la habilitación y ampliación de un puerto de la petrolera en Arroyo Seco, un decreto diseñado a la medida de Yel. La decisión se tomó sin consultar a las autoridades locales. El intendente se enteró por la publicación en el boletín oficial. La firma, que opera desde 2004, tendrá su permiso definitivo sin contraprestación económica ni obras para la ciudad. Qué raro, ¿tendrá algo que ver con el ministro de Energía esto o no? Bueno, estas fueron algunas de las noticias que vamos a seguir desarrollando durante el Aguacero Diario. Son las 9:57 y a la espera de una comunicación telefónica vamos con un tema musical y ya volvemos. Miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Vamos, duende, no más. Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie. Dando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. ¡Sí, señor! Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. Quiero lo que es mío, al mazón trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Los niños tenemos derecho a ser niño, a crecer en libertad, a una identidad, a la salud, a cuidados especiales, a una familia, a una buena educación, a protección y socorro, a no ser maltratado, a no ser discriminado. La familia, los amigos, la escuela, el hospital, la sociedad, deben ayudar a que se cumplan, respetándolos. Pero para lograr eso, es necesario primero conocerlos. Los niños tenemos derecho. Thank you. Seguimos en el Aguacero Diario, 10 y 1 minuto de este 20 de junio maravilloso, con un riacho San Pedro iluminado. El cierre de Atanor en Varadero impactó de manera dramática en la economía de aquella ciudad, pero por supuesto que también en la economía de nuestra ciudad y de la zona. Para conocer cuál es el panorama laboral del sector, estamos comunicados con el señor Néstor Carrizo, representante, tesorero del Sindicato Químico de Zárate y Campana. Hola Néstor, ¿me escuchás? Hola, buen día. Sí, te escucho. Buen día Néstor, gracias por atendernos. No, por favor. Queríamos conocer un poquito cuál es el panorama de la industria química, de los trabajadores de la industria química en la zona. Contanos un poco, en principio, queríamos saber, porque nunca uno se enteró del todo, ¿qué fue lo que pasó en Atanor? Bueno, en Atanor simplemente nosotros empezamos a denunciar cuando vimos que la empresa se empezaban a ver movimientos que para nosotros eran extraños, la baja de la producción, algunas materias primas que no ingresaban, se empezaron a ingresar algunas consultas, la empresa negaba que hubiese problemas, después de golpe aparecen los despidos una madrugada y bueno, empezamos a llevar documentación donde acreditábamos que se estaban produciendo algunas importaciones, alertamos al Ministerio de Trabajo de la provincia, uh-huh. Estuvimos ahí unas cuantas semanas tramitando dentro de un expediente sin que tuviéramos posibilidades de resolver esta situación. El expediente pasó al ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, tampoco tuvo solución, y la sensación es que el Ministerio, tanto en la provincia como en la Nación, simplemente prestaba una mesa para la discusión. No sentíamos nosotros, ni sentimos hasta el momento, que haya habido una intervención en proteger y cumplir la función del Ministerio de Trabajo, claro, que es proteger los derechos del trabajador, ¿no? Sí, sí. Que, por lo que tengo entendido, es una conducta de este nuevo Ministerio de Trabajo. Hay una conducta, nosotros vemos que es como una línea de trabajo, parece que uno llega con este planteo y parece que lo que se cerró, lo que ya está cerrando, se está cerrando. Y ellos no hacen nada para modificar absolutamente nada, ¿no? No hay una actitud de intimación, de verificaciones, uh-huh, de hacer uh-huh, algo en contra de lo que nosotros estamos en estos días trabajando sobre una situación que ha planteado la empresa Carboclor en Campana. Eso te quería preguntar también. Que uh-huh, está hablando de sacar 80 trabajadores o más, compañeros que hace montones de años que están ahí, y la empresa, por un lado, pide la apertura de un procedimiento preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo. Abrir o solicitar la apertura de un procedimiento preventivo de crisis significa, la palabra mismo, prevenir una crisis. Pero a la vez está planteando la Comisión Nacional de Valores que va a cerrar la producción y que va a dejar nada más que el área de puerto. Entonces, ¿para qué pide una herramienta para solucionar una crisis si ya ha resuelto lo que va a hacer? Claro. Que es un mero trámite y que nosotros entendemos que persigue llevarse algo a cuenta de las indemnizaciones o una parte de las indemnizaciones de los trabajadores. ¿Estamos hablando de cuántos trabajadores? 80 compañeros, el planteo que ha hecho hasta el día de hoy la empresa en el Ministerio de Trabajo, que perderían su fuente de trabajo. Nosotros estamos ingresando todo lo que podemos con respecto a esto, nos estamos oponiendo a esto, estamos tratando de impugnar este pedido, pero vuelvo a reiterar, la actitud del Ministerio de Trabajo sigue siendo una actitud muy muy pacífica y muy de mirar y contemplar cómo se cae todo esto, ¿no? Uh-huh. Para quienes toman la correntada en este momento, estamos hablando con Néstor Carrizo, tesorero del Sindicato Químico de Zárate y Campana. Ayer hubo una audiencia, ¿no?, vinculada con Carboclor, ¿puede ser? Hubo una audiencia uh-huh, vinculada con Carboclor, no nos hicieron lugar al recurso interpuesto por nosotros ante el pedido de la empresa de la apertura del procedimiento, que abrieron el procedimiento preventivo de crisis y fijaron una audiencia para el día 29. O sea que no solo que estamos en un problema grave, sino que los tiempos del ministerio son muy extensos. Para el día 29, esto significa que hasta el 29 de junio, en la próxima audiencia, los trabajadores siguen ahí sin saber cuál va a ser su futuro, con la angustia que esta genera en su familia, sí, claro, con el planteo que sigue haciendo la empresa, y es un planteo cada vez más firme, de dejar gente en la calle, de paralizar una producción, y lógicamente una producción que en el país se necesita, que son productos de años en el mercado y que de algún lado van a venir. ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce Carboclor? Alcoholes industriales. Entonces uno no entiende realmente cuando escucha hablar a algunos funcionarios que dicen de reactivación, de creación de fuentes de empleo, de trabajo. Nosotros no vemos ni la reactivación, ni la creación de fuentes de empleo, ni la protección del empleo actual, ni siquiera eso. Sí, sí, sino que lo que ustedes ven y lo que sienten es todo lo contrario, justamente. No todo lo contrario. Nosotros sentimos el organismo que debe resguardar los derechos del trabajador. Y esto no solo lo digo, sino que lo dice la ley, lo dicen los tratados internacionales a los que ha suscrito la Argentina, debe resguardar los derechos del trabajador. Nosotros sentimos que en este momento no se está haciendo. Néstor, ustedes como sindicato no pertenecen a la Federación, ¿no? La Federación Argentina, ¿puede ser? No, nosotros desde el año 1998 nos hemos desfederado, somos sindicato con personería propia y tenemos un ámbito de actuación distinto al de la Federación. Ajá. ¿Cuál fue el motivo que se abrieron de la Federación? Bueno, discrepancias que teníamos en aquel momento. Nosotros teníamos una escala salarial muy distinta a lo que era la Federación, distintos criterios de trabajo, como el que por ahí en este momento sentimos que tenemos quizás con la CGT a nivel nacional. Nosotros pertenecemos a la mesa regional de la CGT, estamos trabajando dentro de la mesa regional, pero esto no significa que nosotros desde la base creemos que se debe hacer algo más. Nosotros entendemos y sentimos que se debe hacer algo más. Los trabajadores están sufriendo la crisis, están perdiendo su trabajo, los compañeros están necesitando que desde la CGT Nacional se alce alguna voz diciendo, bueno, basta de esto. Nosotros podemos entender el proceso democrático, hemos sido respetuosos del voto de la mayoría, pero no vamos a aceptar de ninguna manera que vengan por los beneficios que teníamos. A propósito, el viernes pasado tengo entendido que ustedes formaron parte de una marcha de la CGT regional de Zárate, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. Casualmente en esto nosotros, la marcha se hizo la semana anterior en Campana, sin conseguir que se tratara la emergencia laboral, un proyecto de emergencia laboral que pasó a comisiones, no fue tratado cual era la propuesta de algunos concejales, tratarlo sobre tabla o darle urgente tratamiento, sino que fue derivado a comisiones. En el caso de Varadero no hemos tenido ningún pronunciamiento en general así sobre el cierre de Atanor, pero sí en la ciudad de Zárate el Consejo Deliberante lo tomó, y antes que el Consejo Deliberante se expida ya el intendente sacó del Ejecutivo una resolución declarando la emergencia laboral. Esto fue en Zárate. En Zárate. Bien. En Campana y en Varadero no tuvieron respuesta. Todavía no ha habido un pronunciamiento global, general. En Campana está en comisiones, en tratamiento, y en Varadero no ha habido un pronunciamiento declarando esta emergencia laboral desde el Ejecutivo. ¿Y vos suponés que eso tiene que ver con el color político de cada una de las intendencias? Digo yo, Zárate me parece... No, uno entiende que algo está pasando, o sea... Queremos pensar que cuando un intendente o un concejal asume una representación, la asume en nombre del pueblo y no de un color político, llega a su banca por una línea política y después tiene que gobernar y representar a todos. Entonces, yo creo que hay que estar muy ausente para no darse cuenta que la fábrica de una localidad cerró y que se perdieron puestos de trabajo. Entonces, algo hay que decir. Esto es lo que uno entiende, ¿no es cierto? Sí, mi claro. Opinión, por lo menos. Sí, sí. Ustedes están en negociaciones de paritarias, ¿no? En este momento, ¿puede ser? Nosotros acabamos de cerrar la paritaria el día viernes. Ajá. El día de ayer hemos terminado de cerrar el acuerdo paritario. Bien. ¿Y qué han logrado? ¿Han logrado un porcentaje? porcentaje? Se logró acordar un 22% con una cláusula gatillo que cuando la inflación en el año que va a llevar el acuerdo supere ese porcentaje, automáticamente se aplica la diferencia. Uh-huh. Un 15% retroactivo a partir del 1 de mayo y un 7% en el segundo tramo. Y vuelvo a reiterar la cláusula gatillo, que si la inflación supera, automáticamente se aplica la cláusula gatillo. Bien. ¿Están conformes con lo que han logrado? Sí, nosotros creemos que esto va a servir simplemente para ir acompañando y no terminar de dejar caer los salarios. Nosotros nos agarró, por suerte, con una base salarial bastante bien ubicada, pero entendemos de que no es la solución empezar a correr detrás de la inflación. Uh-huh. Y empezar a analizar estos números. La solución es ver cómo se protege la industria nacional, cómo se protegen los puestos de trabajo y cómo se evita que la inflación justamente nos vaya comiendo salario. Néstor, hoy se presenta Cristina Kirchner en la cancha de Arsenal. No sé cuál es tu ideología. Para nosotros, como trabajadores químicos, lo hemos analizado muchas veces, y en general, desde el gremio, lo que hemos visto nosotros en estos últimos años, lo que hemos recibido tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, es algo invalorable, y hoy que vemos cómo se van cayendo de a poquito los beneficios, es cuando más valor toman todavía para nosotros y cuando más reivindicamos la presencia de la compañera Cristina en el futuro de nuestro país. ¿Se están movilizando ustedes a Sarandí? ¿Va a haber alguna columna del gremio o del sindicato? Va a haber alguna columna del gremio. Nosotros, por eso digo, estamos trabajando mucho en el camping del sindicato químico. Hizo el Frente para la Victoria el lanzamiento en aquellos años, cuando el compañero Kirchner vino con su propuesta. Uh-huh. Hizo el lanzamiento de nuestro camping, así que es un movimiento que lo llevamos en el corazón, y no solo que lo llevamos en el corazón, sino que hemos sido, como muchos argentinos, testigos de todos los beneficios que recibimos, de la cantidad de cosas que recuperamos y que hoy vemos realmente que están en peligro. Muy bien, Néstor, no te molestamos más. No, al contrario, por favor. Te agradecemos la comunicación, por supuesto. Los micrófonos de La Correntada, acá en San Pedro, esta humilde radio comunitaria que hacemos con tantas ganas y con tanto esfuerzo, están abiertos para ustedes, para lo que necesiten. Gracias. Así que, bueno, muchas gracias y suerte en esta pelea dura que tenemos. Va a ser dura, pero yo creo que como en otras jornadas históricas que ha tenido el movimiento obrero, los trabajadores y el pueblo argentino, en definitiva, vamos a conseguir recuperar y parar un poco este proceso de desargentinización, como le llamamos nosotros. Sí, sí. Néstor, gracias, un abrazo y, bueno, que tengas buen día. Gracias, igualmente para vos. Muchas gracias. Nos comunicamos con Néstor Carrizo, tesorero del Sindicato Químico de Zárate y Campana, y un panorama lamentable del sector. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. Todo lo recuerdo muy bien, y a fuerza de partir.

Nació en el barro de la costa, paraíso canoero. La Correntada. Sin más juguetes que sueños. 92.7. Y un palito mojarrero. Curizote con el tiempo. Trae los sonidos del río. Pescador y palanquero. Hasta vos. Corazón enamorado de un verso chamamecero fue. La Correntada. Espinel para el pescado. Y armado en el entrevero. Seguimos en el Aguacero Diario, son las 10 y 29 minutos de la mañana, Nehuen, ¿no? Sí, sí. Algo parecido, ¿no? Sí, tengo entendido que vos ya te quedás por acá en la cooperativa, que hoy almorzás acá, en este maravilloso camping que tiene la cooperativa. ¿Eh? ¿Sí? Sí, sí, puede ser. ¿Mm? Puede ser, sí. Ahí está preparando todo Antonio, Mariana, que ya se viene para acá. Luego que el Partido Socialista bonaerense votara el alejamiento del espacio que encabeza Margarita Stolbizer tras el acuerdo de la dirigente con el Frente Renovador de Sergio Massa, algunos dirigentes locales de nuestra ciudad comenzaron a trabajar en el armado de la lista que competirá en las PASO el próximo 13 de agosto. Y Omar Pucurrul ocupa el primer lugar en la lista de concejales y lo tenemos en línea. Buen día, Omar. Buen día, José. Un placer estar comunicado con ustedes. Déjame sí. Saludarlos y desearles un feliz Día de la Bandera, esperando que día a día nos sintamos más orgullosos de nuestro insignia. Exactamente. Gracias, Omar, por la comunicación. Día feriado, día de descanso. Y nosotros te estamos molestando a esta hora de la mañana. Pero queríamos hablar un poquito con vos, de la misma manera que vamos a hablar con todos los candidatos de los diferentes partidos. Se larga, ¿no? Se larga la carrera hacia las elecciones y bueno, queríamos hablar con vos y ofrecerles, por supuesto, esta humilde radio comunitaria que hacemos con tanto sacrificio para lo que ustedes necesiten. Ya seguramente los vamos a convocar un poco más adelante con acá en los estudios de la radio, así la conocen también y ven esta maravillosa vista que tenemos acá desde el estudio. Pero un poquito más adelante, avanzado ya la campaña. Omar, ¿lo sorprendió el acuerdo de Stolbizer con Massa? ¿Ustedes lo veían venir? Hola. ¿Sí, me escuchás? Sí, se corta un poco. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahí se escucha. Estamos tratando de acomodar un poquito la comunicación. ¿Ahí me escuchás bien? Ahora sí. No, te decía, ¿lo sorprendió un poco el acuerdo de Stolbizer con Massa a nivel nacional? Y sí, la verdad que lo lamentamos mucho porque nosotros tenemos otra ideología totalmente distinta a lo que tiene Massa, digamos. Uh-huh. Estábamos más cerca de Margarita, pero no tanto de Massa. Y nosotros igual ya venimos trabajando a nivel local desde la campaña anterior, solos, digamos. Ni siquiera estábamos aliados con el GEN, que es la parte de Margarita. Uh-huh. Y creo que tenemos que profundizar esta idea de respetar un poco la ideología y no mezclarse por mezclarse para no obtener un puesto político o como sea. Uh-huh. Claro. ¿Cuáles son las propuestas del Partido Socialista para los ciudadanos de San Pedro? contarle un poco a los oyentes que están sintonizando la radio en este momento. Sí, bueno, podríamos dividirlo en dos partes, digamos. Una sería lo que es estrictamente de propuestas y otro que es las formas de hacer política, digamos. Creo que tenemos que empezar a darle jerarquía rescatar un poco valores, el respeto, salir un poco de este tema de la grieta, que no sirve a nadie la división de los argentinos. Tenemos que buscar unirnos y plantear propuestas y soluciones a la gente que la está pasando mal. Escuchaba recién que hablaba del tema de Varadero. Uh-huh. El tema del trabajo preocupa mucho. Uh-huh. No solamente a los que tienen un trabajo, sino a los que les falta trabajo. Sí. No hay opciones de mejora, de obtener un trabajo digno. Uh-huh. Creo que es uno de los problemas más complicados que tenemos en este momento. Uh-huh. Con respecto a la propuesta, bueno, la idea es que ya empezamos un poco a estar muy cerca de los problemas, recorrer los barrios, ver bien en contacto con el vecino cuáles son los problemas de cada lugar y así ir planteando soluciones a cada uh-huh. lugar, ¿no? ¿Y qué ven, Omar, en los barrios, en las recorridas? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las carencias? ¿Qué es lo inmediato hacer? Digo, más que nada, vinculado porque yo entiendo que en este momento me parece que resulta bastante difícil hacer una oposición al gobierno, al ejecutivo municipal. Digamos, desde la visión del vecino, ¿no? ¿Vos me escuchás? ¿Me estás escuchando bien? Sí, a veces se corta. ¿Ahí se cortó? Sí. ¿Ahora? Ahora también. ¿Me escuchás? Sí. Digo, con toda la obra que está haciendo este ejecutivo municipal, que se puede discutir, se puede criticar, pero a las vistas del vecino... Hola. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahí. Hola. A ver. Hola. Juli. A ver si podemos. A ver si me muevo ya. A ver, ¿ahí me escuchás? Ahora sí. ¿Ahora? Sí, ahí va. No, que te decía, ¿qué es lo que están viendo ustedes en los barrios? ¿Cuáles son las necesidades inmediatas? ¿Qué es lo más urgente para hacer? Y más que nada te lo relacionaba vinculado a que me parece que en este momento, donde el Poder Ejecutivo Municipal está con toda la euforia haciendo algunas obras en los barrios, por ejemplo, pavimentación de algunas calles en algunos barrios que nunca se hicieron, me resulta que va a ser bastante difícil ser oposición a este gobierno municipal, que uno puede criticarlo desde otros aspectos, pero en ese me parece que va a ser un poco duro, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, obviamente que las obras bienvenidas sean. Nosotros tenemos la postura de no ser oposición porque sí, uh-huh. poner balas en la rueda. Uh-huh. Eso jamás lo vamos a hacer. Igualmente, en los barrios todavía los más necesitados no ha llegado... Uh-huh. Estas obras más necesarias, como son las cloacas en la parte de ahí de 150, se uh-huh. siguen construyendo. Los días de mucha lluvia, los problemas de inundación siguen existiendo. Uh-huh. Creo que estos son más necesarios que un pavimento. Uh-huh. Ya te digo, no nos oponemos al pavimento. Sí, claro, sí. Uh-huh. Pero las necesidades básicas es como que todavía no se solucionan, no aparece la solución. Uh-huh. Y, digo, también en el tema laboral local no hay un surgimiento de opciones. condiciones de trabajo, salvo la parte de la central energética, pero después no, sí, no hay opciones, sí, sí, nuevas de trabajo, que creo que son las cosas más básicas para, para solucionar. Sí, lo único que se ha generado en trabajo fue la incorporación de policías a nivel local. Ese fue la gran fábrica que instrumentó este gobierno. El socialismo no tiene interna, ¿no? Digamos, no van a las PASO, ¿o sí? No. No, no. No tiene interna. No, la campaña pasada tampoco, en esta tampoco. Bien. Buscamos ser horizontales, dialogar, buscar el consenso y, y formar una lista con una ideología fuerte y bien que provocar separaciones que no llevan a nada. Omar, contanos cómo se conforma el resto de la lista, con qué compañeros están formando la lista con ustedes. No, estamos terminando los últimos detalles, queda uno, confirmar uno solo, pero me acompaña Alejandra Ojeda, que es bombera, Marita Esber, que es docente, Nadia Larrigó, Fernando Fontela, Javier Ante, Nadia Chillar, a ver qué más, qué me falta, Gregorio Trota, los hermanos Trota siempre colaboran con el partido muchísimo, la parte de juventud, hay que valorarlos muchísimo y lograr una participación a futuro, los jóvenes vienen con mucho empuje, Alexis Álvarez, Tomás Trota, unos valores impresionantes en el partido, la verdad que estamos muy contentos con la lista que se está armando y las ganas que tiene y la propuesta de para ayudar a la gente en lo cotidiano, digamos, perfecto, en el mano a mano, estar ahí con la gente para salir adelante una vez. Como consejera escolar, tiene a la directora de la escuela secundaria número 16 de La Tosquera, ¿no? ¿Puede ser? Sí, tenemos, la verdad que en la parte de educación estoy muy contento porque tenemos, a Fontela, a Viviana Herrán, que es la directora de la escuela, Lidia Hernández, también directora, Marita, que es docente también, o sea, para nosotros la parte educativa es muy importante, tenemos que parar un poco con esta degradación que viene sufriendo la educación, el maltrato desde el gobierno, me parece que lo único que nos va a sacar adelante es una educación de calidad y cerca de la gente, digamos, tenemos que tener todo la misma oportunidad de desarrollarnos en la parte educativa, tiene que estar más presente en los barrios, no solamente lo que es curricular estrictamente, sino nos parece que la parte artística y cultural tiene que llegar a los barrios, el deporte también tiene que estar presente, sí, claro, para sacar un poco a los chicos de todas las problemáticas que tienen hoy en día. Omar, ustedes hoy están en plena actividad, ¿no? Están en plena campaña, están recorriendo los barrios, las localidades. ¿Puede ser que hoy están llegando a Gobernador Castro? Sí, sí, hoy termino de comunicarme con vos y salimos para Castro. Ya fuimos a Doyle, recorrimos un poquito Santa Lucía, no nos dio el tiempo, pero vamos a volver a Santa Lucía en estos días, y después continuamente vamos a estar cerca de la gente, digamos, esa es la idea. Creo que el concejal, tenemos que cambiar esa idea de que el concejal está lejos de la gente, tenemos que estar presente, creo que esa es la función, ¿no? El concejal, sí, está al lado de la gente y solucionar los problemas. Eso es lo ideal, sí, salir un poco del despacho. De ahí no ves las problemáticas que tiene la gente. No, claro. Sentado en un sillón no sería complicado. Omar, bueno, sabemos que estás saliendo para Castro. Te agradecemos el tiempo que nos dedicaste. Y, por otro lado, queríamos hacerte una propuesta. Cuando anden por el barrio, cuando tengan previsto, sé que andan permanentemente dando vueltas, cuando tengan previsto una visita en Las Canaletas, el día anterior se pueden comunicar con nosotros, se vienen al estudio y hacemos una charla acá. En una de esas, mira, tenés suerte y te damos unos mates también. Qué grande. Sí, mira, ya anduvimos recorriendo un poquito las Canaletas. La verdad que Las Canaletas tienen un potencial para desarrollar turísticamente muy bueno y se está desperdiciando. Hay muchas necesidades que podrían complementar bien con el tema del turismo y también nos plantearon varias inquietudes respecto a poder llegar a las escuelas, que los accesos están medio complicados para ir a la escuela 13, los días de lluvia se les complica mucho. También el tema de las islas nos preocupa, no solamente el tema de los terraplenes, sino el tema de cuando hay fumigaciones que afecta a la salud de la gente también. Sí, claro. La recolección de basura, por ahí que no llega a todos los lugares. Hay mucho por hacer. Ya te digo, la idea no es hacer oposición porque sí, sino siempre sumar, construir respetando nuestra ideología, nuestras posiciones, pero estar cerca de la gente y sumar. Perfecto. Omar, la invitación está hecha. Los estudios de La Correntada están a disposición de ustedes cuando anden por el barrio. Te agradecemos la comunicación. Mucha suerte hoy en la visita a Gobernador Castro. Y bueno, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes y ahí estaremos pronto. Gracias, Omar. Gracias, hasta luego. El contacto con Omar Pucurrul, quien encabeza la lista de candidatos a concejales del Partido Socialista de la ciudad. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad! Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, de grato recuerdo de tu voz. Amigo mío, que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Séntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Si hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel, un vino bueno y un gusto a miel, abre mi casa mientras tú estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar, hasta que florezca pecho adentro, ardiente capullo de amistad! Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción, que quiero guardar en mi memoria, negra tu recuerdo de tu voz. Aguacero Diario, el programa informativo de la Radio Comunitaria de San Pedro. Entre todos, entre todas, te contamos las noticias de tu gente y de tu lugar. Lo que querés saber y lo que no quieren que sepas. Lo que pasa y lo que dejamos pasar. Y lo que callan. De lunes a sábado, de 9 a 11. En la corriente. Les mojamos la oreja con el aguacero. Por la 92.7. Sigan escuchando Radio La Correntada, FM 92.7, desde San Pedro, Buenos Aires, toda la música nacional. Seguimos en el Aguacero Diario, son las 10:51, se nos termina el programa. El sol entra por la ventana de una manera encantadora, Nehuen. Ya creo que estoy en condiciones de sacarme la campera en este momento. 10:51. Me parece que salió bastante bien el programa de hoy, ¿no? Nehuen. ¿Sí? Tuvimos comunicaciones telefónicas, no tuvimos el informativo Farco, pero la piloteamos bastante bien, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decís? Sí, sí. ¿Nos ganamos el salario? ¿Nos ganamos el salario? ¿El salario de hoy? Y no creo. No, nunca, ¿no? Nunca lo sé. Sí, bueno, recordar que mañana miércoles en el centro de salud, acá abajo en las canaletas, atiende a las 9 horas el doctor Artensio, médico clínico, una médica clínica también a partir de las 11, Jacquelina Primoletti. A partir de las 10 está el neumonólogo, el doctor Carlos Valladares. Y a partir de las 8, el ginecólogo doctor Gustavo Wagner. Ya nos estamos yendo, estamos cerrando este aguacero del 20 de junio. Tuvimos varias cosas. Abrimos con el informe de Alejandro Larrea, nuestro compañero desde Buenos Aires, celebrando y haciéndonos tomar un poco de conciencia de lo que son las fiestas populares y las fiestas patrias en esta nueva etapa del país. Somos una radio comunitaria, que somos un montón de sueños, muchos con la necesidad de decir. Estamos acostumbrados a la vorágine informativa que nos aturde todo el tiempo. Pensar un informativo comunitario es un desafío, una apuesta a convertirnos en comunicadores populares. Eso es lo que aspiramos. Construir la noticia, pensar la realidad, poner las patas para arriba. Queremos llegar a vos, acompañarte en este pedacito de mañana, desde acá, desde el aire de La Correntada, bien pegadita al río, para que te informes, para que nos ayudes a pensar. Hacemos radio porque queremos poner el micrófono donde falte y lo hacemos caminando y aprendiendo todos los días. Estamos aprendiendo. Sumate, llamanos, hace propio este informativo. Es el primer informativo comunitario. Estamos en la 92.7, Radio La Correntada, del barrio de Las Canaletas. Estamos orgullosos de pertenecer a este barrio. y desde acá a todos los rincones de la ciudad hacemos este informativo, un grupo de compañeros, Juli hoy, Julián Oviedo en los controles, Josefina Cordobés en la producción general, un montón de compañeros más que estamos detrás de esto, Nehuen hoy en los estudios, este, me señala a mí también, sí, yo también estoy. Bueno, esto fue el aguacero, que terminen bien el día, que terminen bien el feriado, disfruten del sol, disfruten del río, lo tenemos acá. Y queríamos hacer mención también que a continuación de este programa, para quienes no pudieron escucharlo el domingo, los domingos a las 9, nosotros emitimos por la radio, por esta radio, La Tierra Detrás de Mis Ojos, el programa de nuestro gran amigo y colaborador Román Solsona y un grupo de amigos también de la productora de América Profunda. Así que a continuación, después de alguna tanda comercial, vamos a emitir el programa que se emitió el domingo pasado, que está vinculado a un nuevo aniversario del bombardeo en Plaza de Mayo, allá un 16 de junio del 55, que fue el preludio del golpe militar de unos meses después, esta masacre que fue ocultada por los medios durante tantos años. Esto fue todo. Gracias a todos. A disfrutar de este día. Gracias, buenos días. Hasta mañana. La tierra, bailando gano la guerra, mi cuerpo siente, siente, siente la tierra, cuando mis pies pesan el piso, siento la tierra, bailando gano la guerra, mi cuerpo siente, siente, siente la tierra, cuando mis pies pesan el piso. A todas las personas como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas. Si no sabes bailar no te quedes mirando, muévete como si te estuvieran electrocutando. La coreografía no es compleja, baila como si te estuvieran picando un millón de abejas. La energía de tus brazos nadie la gobierna. Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas. Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma. Hoy la columna